Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Ecuador estará presente a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 12º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el Caribe. Los detalles con Laura Ríos. El 12º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el Caribe se desarrollará del 12 al 14 de octubre y tiene como idea central el siguiente eslogan: cruzando fronteras y encontrando la diversidad en la cultura. Este evento tendrá como puntos de encuentro el 71 aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, así como también el fallecimiento de dos gigantes de la literatura, Cervantes y Shakespeare. A más de la investigación académica, según lo dio a conocer Milton Fernando Romero Bando, consultor internacional. En este punto queremos nosotros tratar de encontrar dos mundos, dos literaturas, y pues encontrar puntos que conecten identidades y diferencias también. Los participantes a este congreso, por ser un congreso multidisciplinario, y bueno, también vale la pena decirlo, es un congreso multilingüe. Vamos a presentar el congreso en inglés, en español, en francés, en italiano y en portugués. Esto da opción a que una gran cantidad de profesores, de académicos, de intelectuales de muchas regiones del mundo se den cita en el congreso en Nueva York. De Ecuador, por supuesto, va una delegación bastante nutrida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es auspiciante oficial del evento y su presidente, Raúl Pérez Torres, participará como ponente plenario. Por su parte, las Universidades Central del Ecuador y Católica hará presencia de trabajos a través de los profesores y coordinadores académicos. Los 10 plenarios ponentes abordarán temas de política internacional sobre los hispanohablantes, raza, migración, entre otros temas. Laura Ríos Armijos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alba, el film ecuatoriano que se destaca en el Festival de Cine de San Sebastián. Antes de estrenarse en Ecuador, el film ecuatoriano Alba acumula un premio más en su gira de festivales de cine. En esta ocasión fue el jurado del Festival de Cine de San Sebastián quien le otorgó una mención de honor en la categoría Horizontes Latinos. El film, ópera prima de Ana Cristina Barragán, cuenta la historia de una niña en su transición a ser mujer y los conflictos personales y familiares que genera. El tema de la adolescencia es un tema que ya me había interesado en los 3 cortos, justo de niñas de 11 años, como que necesitaba hablar de esa ansiedad, porque me parece que es una edad como que tiene una mezcla entre ternura y dolor muy interesante, fascinante de hecho. Entonces, creo que hay pocas edades como tan limbo y tan importantes en la vida de una mujer como esa. Entonces, era como una necesidad hablar puntualmente de esa edad. No un poco más grande, no 14 ni 8, o sea, 11, 12. Supuestamente es una edad de florecimiento, y resulta que en Alba, por todas las circunstancias que le rodean, no está habiendo un florecimiento, sino que hay una etapa dolorosa. ¿Entiendes? Mientras las otras niñas están floreciendo, ella está viviendo un panorama mucho más tosco. A pesar de no contar con una fecha de estreno en los cines del Ecuador, el film, una coproducción entre Ecuador, México y Grecia, ya se ha destacado en los festivales de Francia, Perú y ahora con la mención de honor San Sebastián en España. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Río Carmín. Escuchamos Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.